Música y algo más, contacto telefónico. Así es para entablar contacto en este caso con Mariana Torres, quien es representante de la Asociación Jujuy Da Vida. Es una institución que ayuda, por supuesto, a pacientes trasplantados, como también en tratamiento de diálisis y en lista de espera. Vamos a ver si nos escucha Mariana para permitir su saludo. Mariana, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Mariana. Por supuesto, es un placer estar en contacto con vos y, por supuesto, hoy en una fecha muy importante, ¿no?, que tiene que ver con la celebración de este tema, ¿no?, el tema que tiene que ver con la donación de órganos. También voy a permitir, por supuesto, el saludo de Fabián para con vos. Hola, Mariana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, tal y como lo comentaba mi compañero Miguel, bueno, hoy se conmemora un día destacado para la asociación, se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. Quería que nos comente por qué cada 30 de mayo se celebra este día tan importante. Bueno, esto empezó en el año 96 cuando una mujer que había sido trasplantada de hígado en el Hospital Argerí. Ya llevaba un tiempo trasplantada, pero el 30 de mayo de 96 dio a luz a Dante, que, bueno, esto no es común, o sea, porque llevaba un poco tiempo en la Argentina de haberse realizado trasplante, si bien se habían realizado varios, tanto hombres como mujeres, no se tenía antecedentes en las mujeres trasplantadas que dieran a luz exitosamente. Por ahí se interrumpían estos embarazos, pero bueno, el 30 de mayo nació Dante, bien, y él goza de buena salud y de una esperanza de vida para todos, ¿no? ¿Y qué actividades se realizan para este día en la asociación? Bueno, obviamente obviando en este año se hace difícil realizar actividades, pero anteriormente, ¿qué actividades se realizaban? Bueno, nosotros cada 30 de mayo lo que hacíamos era campaña ya en la vereda de la peatona, de la catedral, o bien en la peatonal. Pero bueno, como está la situación ahora, bueno, no se puede realizar. Pero lo que sí estamos lanzando ahora al mediodía por las redes sociales de la asociación, el logo que se va a utilizar de ahora en más a 6 de junio. Para los que no saben, el 6 de junio es el Día Mundial de las Personas Trasplantadas. Y bueno, una cosa más, hablando del Día Nacional, ¿quiénes fueron los que propusieron el lanzamiento de este día? Bueno, en este caso el que propuso todo esto fue el doctor de esta paciente, que es el doctor Horacio Sis, que actualmente él está al frente de la Fundación Argentina de Trasplante Hepático, que funciona actualmente en el barrio de La Boca y que da un espacio de contención a todas aquellas personas, y me incluyo porque me tocó estar en una ocasión ahí también, a personas que vamos a distintos puntos del país a trasplantarnos en lo que es Buenos Aires, y bueno, no tenemos por ahí un lugar, no tenemos obra social, o tenemos problemas con la obra social. Bueno, a raíz de todo esto, él propuso una fecha. En ese entonces estaba el presidente Menem, y bueno, esto se hizo realidad en el 97, desde el 97 que nosotros tenemos esta fecha tan importante, para más que nada honrar a la gente que nos donó, que es donante, y que bueno, se atrevió a tomar esa decisión tan importante. Muchos en vida y muchos también los familiares, porque en ese entonces todavía no teníamos algunas leyes, entonces el que tomaba la decisión final era el familiar. Una consulta, ¿cómo es el panorama actualmente en la Argentina con respecto a lo que sería de los pacientes trasplantados? Sabiendo del tema de público conocimiento con respecto a la pandemia, a la cuarentena, cómo se está viviendo con los pacientes, si tienen dificultades o no para recibir algunos medicamentos o para recibir algunos tratamientos, ¿cómo es el panorama? Bueno, en general, y te voy a puntualizar lo que es Jujuy, el tema Bien. De la pandemia nos sorprendió a todos, y inclusive a la gente del Incucay y de los Cucay de cada provincia. Ellos también se vieron desconcertados a la hora de los operativos también, así como nosotros los pacientes. Si bien antes de la pandemia se manejaba de cierta forma cada operativo, hoy en día se manejan de formas diferentes porque la situación lo requiere, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquellos pacientes que ya entran en operativo ya para trasplantarse, ya no pueden viajar con acompañante. O sea, el paciente tiene que ir solo hasta su centro de trasplante. Entonces, eso también requiere una preparación psicológica de cada paciente, por eso nosotros les sugerimos siempre tener sesiones con los profesionales. En realidad la ley dice que cada equipo tiene que tener un psicólogo en su equipo de trasplante, por ahí Salta y Tucumán no lo tiene, pero nosotros pedimos que cada paciente trate de tener esta contención, ya sea aunque sea de forma diferente, ¿no? Y medianamente, ¿cómo se está recibiendo, si están recibiendo alguna ayuda de Nación o están recibiendo algún subsidio por parte, bueno, ante esta problemática, por ejemplo, están teniendo en cuenta a los pacientes, tanto a nivel Nación como en provincia, ante este complicado panorama? No, lamentablemente esta situación, tanto la falta de medicación, porque no están mandando algunos medicamentos inmunosupresores, esto se manifestó ante las autoridades, tanto Cucay Cuy en este caso, como al Incucay Nación, se manifestó todas estas cosas y no por ahí ellos dicen que son casos aislados, cuando vemos en las redes sociales que el pedido de medicación es de varias provincias, no solo de Jujuy. Lo que sí, nosotros como asociación y tanto de Jujuy como de otras provincias, la iniciativa que se tomó el miércoles pasado, tuvimos una reunión nacional con todas las asociaciones del país y planteamos esta situación y directamente se le va a plantear por escrito al Ministerio de Salud de la Nación, viendo que por ahí no se puede canalizar por el Incucay, directamente lo vamos a hacer a Nación, ya que necesitamos que nos den una respuesta. Qué interesante, la verdad, lo que dice Mariana. Mariana, con respecto al tema de la gente que está escuchando en este momento la radio y no tiene, por supuesto, esta posibilidad, o no tuvo la posibilidad de conocer que hay instituciones como el caso de la Asociación Jujuy Da Vida, ¿cómo puede hacer para acercarse, para consultar algún número telefónico, algún tipo de contacto? Sí, pueden pasar mi número, contactarse por el Facebook, el Instagram de la asociación. Nosotros, en lo que podemos, los orientamos y asesoramos. Y en lo que no podemos, tratamos de canalizarlo con otros compañeros o pacientes que tienen más experiencia que nosotros. ¿De alguna manera ustedes se están articulando con autoridades del gobierno provincial en cuanto al tema sanitario, en cuanto al tema todo esto del seguimiento que se hace a un trasplantado como también a una persona que está en espera? Mira, nosotros pedimos, yo en este caso llamé al COE, escribí al COE, mis compañeros también escribieron al COE, porque nosotros necesitamos ir a control y dada la situación no se puede. Entonces, nosotros entendemos que el tema de la pandemia sorprendió a todos, sí. No solo a nosotros, también a ellos. Pero creo que la mejor opción para todos es tener un diálogo y por ahí no estamos siendo escuchados. Por eso también tenemos pacientes en Tucumán que viajaron de urgencia y algunos que perdieron su trasplante. Entonces, cada uno en la asociación tuvimos que tomar algunas medidas para que nos escuchen. Y bueno, algunos tienen programado, algunos para junio, el control en Tucumán. Yo en mi caso, a mí me conviene sacarme sangre acá y no puedo ir a Buenos Aires. Pero siempre nosotros lo que le aconsejamos al paciente es tener contacto con el médico de trasplante para ver qué es lo que él sugiere hacer y que sea lo mejor para el paciente, ¿no? Seguramente nos imaginamos lo que significa esto, ¿no? De una persona que ha sido trasplantada, este posoperatorio, ¿no? El seguimiento, también el tratamiento, porque no se termina todo con el trasplante, sino también hacer un seguimiento muy celoso en cuanto al tema de la salud. Realmente nos llama la atención esto, en este caso, así Mariana, es. Nos llama la atención, Mariana, que en este caso el gobierno no le dé la atención, o al menos no le dé la posibilidad de abrir las puertas para dialogar con estas instituciones que más que nada también hacen de contención a mucha gente que, repito, ha sido trasplantada, como también está en lista de espera, que gente que está con tratamiento de diálisis, con gente que realmente necesita esa contención, y sobre todo, como vos acabas de decir, el tema psicológico, que es fundamental. Así es, nosotros, bueno, como te digo, estamos tratando de entablar una conversación con ellos. Incluso la semana pasada, exactamente el miércoles, la gente del Incluir citó a los pacientes para extracción de sangre, para que se realizaran los dosajes que no se realizan acá. Ellos lo que hacen es la extracción nada más, pero nos llamó mucho la atención que lo citaran a los pacientes a la tarde. Entonces nosotros le dijimos a los pacientes que no es conveniente a la tarde, porque los pacientes, después de haber tomado la medicación, tienen que esperar 12 horas para una extracción de sangre. Entonces lo citaban a las 5, a las 6 de la tarde, cuando los pacientes a las 10, 9 de la mañana toman la medicación. Entonces son detalles que por ahí ellos no lo ven porque no están en el tema, no saben lo que es. Claro, lo que acabas de decir, Mariana, realmente es importante, ¿no? Esto de estar más cerca de las personas que han sido trasplantadas, de las personas que están en espera. Por eso nos llama la atención, porque nosotros también en la mañana hemos dado a conocer un artículo, ¿no? Que se publica hoy, por ejemplo, en uno de los diarios digitales de la provincia con respecto a este día, ¿no? Con declaraciones que hace Luis Ramón Luna, que es titular del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy. Estamos hablando del CUCAI Jujuy. Sí. Que indicó, por supuesto, algunas situaciones que se han vivido en la provincia, como también algunos trabajos que se han hecho dentro del esquema a nivel sanitario en la provincia. Él dice, por supuesto, da un dato fundamental que está relacionado con que durante la pandemia en la provincia se realizaron 5 de los procedimientos de recolección de órganos, tarea que fue posible gracias a un importante trabajo coordinado, ya que existen nuevas exigencias por la emergencia sanitaria por coronavirus. Sí, así es. Bueno, nosotros lo que pedimos en la reunión que tuvimos pasada es que al INCUCAI, o sea, que mediante nota se haga llegar, que ya se hizo verbalmente, que se mantenga a los pacientes que están en lista de espera informados, porque ellos tienen que saber, porque de por sí un paciente que entra en operativo, que sabe que se tiene que ir a trasplantar, pasa por una serie de emociones, de felicidad, de una mezcla de emociones. Entonces el paciente tiene que estar preparado. Y encima que vos le digas, mira, sabes que tenés que viajar solo o sola, porque para evitar cualquier inconveniente por el tema de la pandemia. Entonces el paciente tiene que estar preparado para esta clase de situación. Claro, nos imaginamos. ¿Y qué es lo que ocurre si, por ejemplo, uno de esos pacientes no recibe el tratamiento a tiempo? ¿Cuáles son las reacciones en su cuerpo? ¿Qué dificultades puede afrontar si no recibe... Si, por ejemplo, no puede viajar a Tucumán y no puede estar a tiempo a recibir tratamiento? Mira, el paciente que ya está trasplantado, que no tiene un control, yo te puedo decir que los síntomas, y yo te digo porque ya lo pasé, los síntomas de rechazo no se presentan inmediatamente. Demora. Yo te digo porque yo estuve en el 2001 sin medicación, y los síntomas no se manifestaron enseguida. Donde se manifiesta es en el laboratorio, o sea, con la extracción de sangre y todo eso. Por eso es que los médicos de trasplante, en especial a los renales, ¿no? Yo soy hepática, en especial a los renales, ellos requieren mayor controles médicos, cada 2, cada 3. Son controlados más seguido que nosotros los hepáticos. Seguramente, sí, la verdad que sí, tanto la contención, vamos a decir, pre como post, es importante, sobre todo lo que acaba de decir María. Yo me quedo con esto, ¿no? Que una persona que de pronto sea notificada que tiene que viajar de pronto por una posibilidad de trasplante a una provincia, en este caso, por ejemplo, hablamos de Tucumán, lo más cercano, en este caso, nos imaginamos que tiene que estar preparada, tiene que haber un trabajo previo, porque con todo lo que conlleva esto, ¿no? Sobre todo, como decías, hay una mezcla de muchas situaciones, de emoción, de nervios, de un montón, y también saber que la persona ahora, como decís, tiene que viajar sola por este tema de protocolo de la pandemia. La verdad que es preocupante, por lo que nos decís, este tema, ¿no? De que si no hay un diálogo, no hay un acercamiento en trabajar en coordinadamente con tanto instituciones como la que vos estás integrando, Mariana, la Asociación Jujuy da Vida, como seguramente hay otras, para con las personas que han sido ya trasplantadas, el caso tuyo también, que ya sos una persona que ha sido trasplantada y que tenés que hacer un control muy, pero muy importante de aquí en más, porque como decíamos, no termina únicamente con el trasplante, que es un momento también de mucha expectativa y felicidad para el trasplantado y para toda su familia, sino también para hacer un seguimiento, porque también hay que ver que esto, como decías, los procedimientos en cuanto al comportamiento del organismo, si hay a futuro un rechazo, si hay una... bueno, todo ese tipo de cosas. La verdad que es importante escuchar tu palabra, y más aún de una persona, repito, trasplantada. Mariana, nosotros te agradecemos realmente el contacto, esta predisposición que has tenido para con nosotros de contactarte en la mañana. También, por supuesto, Fabián, aquí antes de la despedida, quiero hacerte una consulta más. ¿Tengo entendido, Fabián? Sí, son un par de preguntas nomás breves, pero más que nada acerca de la ONG en la que se encuentra involucrada. Bueno, primero queríamos saber de qué se trataba la asociación y cuántas personas se encuentran involucradas allí. Bueno, la asociación fue creada más que nada por las diferentes necesidades que tenemos en la provincia. Esto nació en el 2015 y bueno, estamos alrededor de 100 personas estamos en el grupo. Y bueno, lo que siempre le digo a los pacientes, nosotros somos todos pacientes, no hay profesionales, no hay autoridades, acá todos somos iguales y todos podemos opinar y decir lo que queramos y hacer llegar nuestras inquietudes, porque somos todos iguales y estamos pasando o hemos pasado por lo mismo. O sea, aparte de que cuentan con, bueno, todos los integrantes de las que son pacientes, que bueno, son pacientes, tienen asesoramiento profesional, cuentan con la ayuda de muchos profesionales, parte de la asociación. Sí. Gracias a Dios tenemos siempre la predisposición de profesionales, tanto de la salud como de abogado. Cuando hay cosas que por ahí no tenemos en claro en el ámbito legal o de salud, siempre consultamos con ellos, ¿no? Y bien, y bueno, ¿nos puede volver a reiterar cómo pueden hacer esas personas que han sido trasplantadas, se encuentran en unos tratamientos de diálisis o que se encuentran en lista de espera, que no forman parte de la asociación, cómo pueden acceder allí, cuáles son las vías de comunicación? Sí, ya sea por la página, por el Facebook o por el Instagram de Jujuy da Vida, nos pueden contactar. Y bueno, a mi teléfono, que ahí también lo podés pasar, que es 155-0035-129. Y déjame decir una última cosa, que ahora al mediodía vamos a hacer la presentación formal del logo que se va usar cada 6 de junio, que es el día mundial del paciente trasplantado, ¿no? Perfecto, muy bien, importante entonces tus palabras, Mariana. Desde ya, por supuesto, muy agradecido, como te decía hace algunos minutos. Ojalá que no sea la primera ni la última comunicación que vamos a entablar con vos para saber de cómo prosigue el trabajo de la Asociación Jujuy da Vida. Vamos a estar, por supuesto, dando a conocer mediante Fabián acá tu número telefónico, como también ya vamos a tomar nota para ver los sitios en donde están trabajando con las redes sociales. Así que, bueno, desde ya, muchísimas gracias y éxito en todo lo que estén, por supuesto, realizando con estos actores que son importantes, ¿no? Las personas en sí, las personas, los pacientes, tanto los que están en espera como los que ya han tenido la posibilidad de haber sido, por supuesto, beneficiados con un trasplante. Mariana, te agradecemos muchísimo y, por supuesto, te deseamos un sábado de lo mejor, más allá de esto de la pandemia, ¿no? A cuidarse, ustedes más que nada, y, por supuesto, estaremos en contacto. No, la verdad que desde ya muy agradecida con vos y por el espacio y el tiempo que nos dan, ¿no? Un saludo grande, Mariana, y bueno, un saludo grande para toda la integrante de la asociación. Muchísimas gracias.